Este es el más malo de todo. No me tapé las chichiches ahí. Cae un negro al psicólogo y le dice, doctor, estoy muy mal. Dice, ¿qué le pasa? Me siento perro. Sí, ¿desde cuándo? Desde que era muy cachorrito.